El 26 de agosto celebramos a Teresa de Jesús, pero no la de Ávila, sino la catalana de Lérida, que tuvo en lo humano muchas coincidencias con su homónima de Castilla, como por ejemplo su delicada salud. Y en lo divino tuvieron en común el olvido de sí y el darse a los demás por amor a Dios. La que celebramos hoy nació en Aitona en 1843, en una familia de payeses cristianos, de agricultores. Creció en un clima doméstico de trabajo honrado. Estudió en Lérida para maestra y enseñó en Argensola, en Barcelona. El padre Francisco Palau, tío abuelo suyo, tenía entre manos una fundación y entonces la invitó para que le ayudase en el intento. Pero Teresa había pensado más en la vida religiosa, donde podría vivir en silencio y en oración. Por eso se hizo clarisa en el convento de Briviesca, en Burgos. La situación política en la segunda mitad del siglo XIX era complicada y el gobierno no le permitía la emisión de votos. Se hace entonces terciaria franciscana y recupera algo de la actividad docente que había ejercido. Un grupo de sacerdotes estaba pensando en una institución femenina que se dedicara a la atención de los ancianos abandonados. Y entonces comprendió Teresa que este era su campo. Se puso manos a la obra. Desde Barbastro se marchó a Valencia, donde está la casa madre de las hermanitas de los ancianos desamparados. Porque ella es la patrona, Nuestra Señora de los Desamparados es la patrona de la ciudad y por eso le dio apellido a esta institución. Luego se extendieron por Zaragoza, por la ciudad de Cabra y por Burgos, fundando casas asilo, como le gustaba que llamasen, para resaltar ese clima de familia que se vive en esta congregación. Cuando muere Teresa de Jesús Jornet en Liria, el año 1897, había ya 103 casas fundadas y deja a más de 1000 hermanitas para continuar su labor hasta siempre, porque siempre ancianos habrá y algunos de ellos quedarán desamparados, como ella decía. Pues con el testimonio de esta gran mujer me despido de ti, esperando verte, por supuesto, mañana. No te olvides de mí. Te espero aquí en Diócesis TV.